Este programa fue grabado el lunes 16 de noviembre de 2009 a las 2 y 10 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Estamos ahora escuchando Librería Sónica y nos agarraron fuera del aire, curioseando. No, fuera de base. No, nos agarraron ahí curioseando cuando estábamos fuera del aire para antes de darles la bienvenida, pues empecemos nuevamente. Bienvenidos a todos ustedes que están escuchando Librería Sónica. Literatura para untar. A través de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada. Y esta mañana les estamos hablando Linsabel Noguera de este lado y a mi derecha Jason Maldonado. Jason, que está muerto de la risa y no puede hablar. Transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Pero creo que se me quedó por fuera. ¿Cuál fue? Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Amacuro. Y les recordamos que si ustedes quieren escuchar el programa a través de internet en su casa, en su computadora, pueden ir también a www.radionex.com con doble X al final de Nex. Y hoy comenzamos el programa escuchando el tema Locomotive Breath de la banda británica Jethro Tull, porque el 17 de noviembre de 1946 nace Martin Barre, quien fuera su guitarrista, y ese mismo día, ¿quién nació, Linsabel? El bajista de la banda, John Glascock. Uh-huh, así es. Ese tema es sabrosísimo. Sí, casi como todas las canciones de Jethro Tull. Nosotros hemos colocado varios temas de Jethro Tull aquí. Sí. ¿Y cómo no hacerlo? Pues tú, una banda extraordinaria. Y yo, tal, me confieso fan de Jethro Tull. Lo sé. ¿Qué tal si comenzamos con nuestras efemérides semanales, comenzando el 16 de noviembre? Abrimos el 16 de noviembre. Avanti. En el año 1922 nace el Premio Nobel de Literatura del año 1998, el escritor portugués José Saramago. También nace en 1946 Terence McKenna, escritor estadounidense. Y en el año 1946 Ángel Sánchez Pascual, poeta español. Fallece en el 16 de noviembre de 1613 Andrés Rey de Artieda, escritor español. Y en 1899 Vincas Kudirka, poeta lituano. El 17 de noviembre tenemos que en 1997 Francisco Umbral gana el Premio Nacional de las Letras. Nace en el año 1895 Mikhail Bakhtin, así es, crítico literario y lingüista ruso. Y en dicha fecha también nace en 1895 Gregorio López y Fuentes, escritor mexicano. Fallece en el año 1942 Manuel Huguet, escritor y pintor español. Y fallece en 18 de noviembre. Nace en 1836 W.S. Gilbert, libretista y dramaturgo inglés. Y en el año 1930, también el 18 de noviembre, el escritor y guionista británico J.G. Ballard. Así es. En dicha fecha, 18 de noviembre, tenemos que fallecen en 1922 Marcel Proust, con la edad de 51 años, quien fuera un escritor francés. Que padre, te está acompañando. Sí, ahora, ¿no? Padre de la literatura moderna, del modernismo. Y bueno, sí, curiosamente estoy haciendo la lectura del segundo tomo de En busca del tiempo perdido, que es A las sombras de las muchachas en flor, una lectura que requiere mucha concentración. Fallece también un 18 de noviembre el poeta francés Paul Éluard. Así es. ¿Pasamos de una vez al 19? Pasemos al 19. El 19 de noviembre nacen en 1931, perdón, fallecen en 1931 Xu Shimo, poeta y escritor chino. Y en el año 1967, João Guimarães Rosa, escritor brasileño. El 20 de noviembre tenemos que nacen en 1858 Selma Lagerlöf, escritora sueca, premio Nobel de Literatura en 1909. ¿Sabes qué? Yo algo leí sobre Selma Lagerlöf porque... en un libro que se llama, bueno, ahorita voy a tratar de recordar, el libro de Nestalí Noguera Mora, él alude a la poesía de Selma Lagerlöf mientras estuvo viviendo un buen tiempo en Europa. Cuando recuerda el nombre del libro de Nestalí Noguera, les hago saber. Y ella también tiene literatura escrita para niños y jóvenes. Así es. En el año 1923, un 20 de noviembre también, nace Nadine Gordimer, escritora sudamericana, quien también fue premio Nobel de Literatura en el año 1991. Y fallece en el 20 de noviembre, al menos en el año 1910, fallece León Tolstoy, novelista ruso. 21 de noviembre, Día del Estudiante. Día del Estudiante, felicidades. Bueno, tú fuiste estudiante. Tú también. Entonces, también. Todos somos estudiantes todos los días, pero felicitaciones a todos los estudiantes que están en este momento ejerciendo... Su pleno derecho. Nacen en 1694, el 21 de noviembre, Voltaire, escritor y filósofo francés. Y en el año 1902, Isaac Bashevis Singer, escritor polaco, premio Nobel de Literatura en el año 1978. Fallece en el 21 de noviembre, en 1946, Eduardo Marquina, escritor español. Y en el año 2007, Fernando Fernán Gómez, escritor, actor y director de cine español. ¿Y tal día como hoy, quiénes nacen, Linsabel? Pues nace en el año 1869 el escritor francés André Gide, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1947. Nace en 1901 Joaquín Rodrigo, compositor español. Y en el año 1944, Miguel García Posada, ensayista, poeta y profesor español. Oye, valga decir que Joaquín Rodrigo fue el compositor de Aranjuez, sí. Concierto de Aranjuez. Y bueno, lo mencionamos porque precisamente el 22 de noviembre es además el Día del Músico. Del Día del Músico. Hoy fallecen en dicha fecha, tal día como hoy, pero en el año 1916, Jack London, escritor estadounidense. En 1953, Eugene O'Neill, dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura en el año 1936. Y cerramos nuestras efemérides comentándoles que el 22 de noviembre del año 1993 fallece Anthony Burgess, quien fuera escritor y compositor británico. Y por ahí se nos quedó que en el año 63 fallece C.S. Lewis, el escritor irlandés de La Saga de Narnia. Ciertamente. A ver, Linsabel, noticias para nuestros amigos oyentes. Bueno, no es que sea la más importante, todas son importantes, pero... Ay, yo quiero saber quién se ganó el libro de Balmore. El libro de Balmore Muñoz Arteaga, Silvia, estuvo reñido el asunto porque hubo un... cuádruple empate con la mensajería de texto, o sea, estas cuatro personas enviaron el mismo número y cuando eso sucede nosotros escogemos el primer mensaje recibido, ¿no? Cuando hay ese tipo de empate. Y en este caso, para suerte de la persona, lo ganó Beatriz Alicia García, poeta ya reconocida de las letras venezolanas, cuya cédula de identidad es 6.823.418. Nos alegra mucho que Beatriz Alicia nos esté escuchando, que esté escuchando Librería Sónica. Y bueno, Beatriz hizo como todo el mundo, envió su mensaje de texto. Hubo un cuádruple empate por el número de mensajes que enviaron, pero Beatriz Alicia fue la primera que lo envió y por tanto ella fue la ganadora. Y el libro es una cortesía del propio autor, de Balmore Muñoz Arteaga. Estoy seguro que a Beatriz le va a gustar mucho Silvia. Seguramente que sí. Así es. Mire, tenemos por aquí también que hoy, 22 de noviembre, se cierra la Filben 2009, que estuvo desde el 13 de noviembre hasta el día de hoy en un espacio en el Parque Los Caobos, donde había actividades para adultos, niños, jóvenes, y además proyecciones de cine relacionadas con la literatura, que cosa que me pareció muy bien interesante. Y por supuesto, la venta de las editoriales que se reúnen en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En esta edición, el país de un invitado de honor fue Bolivia y el autor homenajeado el filósofo y ensayista pureño José Manuel Briceño Guerrero. Y también se le hizo honor a la Casa de las Américas por su 50º aniversario. Así es. Y como queremos hacer lectura rápidamente, vamos a con las últimas dos noticias, que todos los domingos a partir de las 12 del mediodía en la Universidad Simón Bolívar. Ah, sí, ¿qué iba a decir? Todos los mediodías en la Universidad Simón Bolívar, Linsabel está haciendo sus funciones de cuentacuentos con La Rana Encantada. Entonces, a todos aquellos que nos estén escuchando, pueden dirigirse después a la Universidad Simón Bolívar y ahí verán en acción a Linsabel. Sí, la Dirección de Cultura de la Universidad lleva a cabo un programa que se llama Domingos Culturales en el Valle de Sartenejas. Y el próximo domingo 29 voy a estar compartiendo con los que se aproximen allá cuentos y canciones de Navidad y vamos a hacerle los deseos y la cartica al Niño Jesús. Y dicho esto, te toca a ti. Y antes de la lectura de Linsabel, ya está abierto el tercer concurso de reseñas del grupo Relectura. Un concurso que, bueno, ha tenido una buena aceptación y está dotado de un premio en metálico de 1,000 bolívares fuertes, además de publicar la reseña ganadora en www.relectura.org. Y el ganador en esta ocasión también va a ser, la obra va a ser publicada, o la reseña va a ser publicada en el papel literario del Nacional. Si quieren más referencias sobre este concurso de la reseña de Relectura, pues visiten la página web www.relectura.org. Dicho esto, vamos a escuchar un extracto de Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. De la puerta del ala derecha empezaron a llegar voces anunciando que ya no quedaba sitio, que todas las salas estaban llenas. Hubo incluso ciegos que fueron empujados de nuevo hacia el zaguán, exactamente en el momento en que, deshecho el tapón humano que hasta entonces atrancaba la entrada principal, los ciegos que todavía estaban fuera, que eran muchos, empezaban a avanzar acogiéndose al techo bajo el cual, a salvo de las amenazas de los soldados, irían a vivir. El resultado de estos dos desplazamientos, prácticamente simultáneos, fue que se trabó de nuevo la pelea a la entrada del ala izquierda. Otra vez golpes, de nuevo gritos, y como si esto fuese poco, unos cuantos ciegos despistados que habían encontrado y forzado la puerta del zaguán que daba acceso directo al cercado interior, empezaron a gritar que allí había muertos. Imagínese el pavor. Retrocedieron estos como pudieron. «Ahí hay muertos, hay muertos», repetían, como si los llamados a morir de inmediato fuesen ellos. En un segundo, el zaguán volvió a ser un remolino furioso como en los peores momentos. Después, la masa humana se fue desviando en un impulso súbito y desesperado hacia el ala izquierda, llevándose todo por delante, rota ya la línea de defensa de los contagiados, muchos que ya habían dejado de serlo, otros que, corriendo como locos, intentaban escapar de la negra fatalidad. Corrían en vano. Uno tras otro se fueron todos quedando ciegos, con los ojos de repente ahogados en la hedionda marea blanca que inundaba los corredores, las salas, el espacio entero. Fuera, en el zaguán, en el cercado, se arrastraban los ciegos desamparados, doloridos por los golpes unos, pisoteados otros. Eran sobre todo los ancianos, las mujeres y los niños de siempre, seres en general aún o ya con pocas defensas. Milagro que no resultaran de este trance mucho más muertos por enterrar. Y eso era un extracto de un fragmento del ensayo sobre la ceguera de José Saramago, acompañado musicalmente por There Can Be Only One de Michael Kamen, compositor estadounidense quien falleciera el 18 de noviembre del año 2003. Se especializó en la creación de bandas sonoras para películas y series que seguramente ustedes conocen y vieron, destacándose entre muchas en la música de Highlanders, Bands of Brothers y Mr. Horan Opus. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema que a mí me gusta mucho. Ya veo, yo me quedé así escuchando. Tenía tiempo que no lo escuchaba, por eso me quedé en silencio, ¿no? Sí, es un tema bellísimo de Guns N' Roses. Lluvia de noviembre, propicio, además propicio para esta semana. Además de ser propicio para la semana, hoy estamos muy contentos, Elizabeth, porque hoy estamos celebrando, o celebrando no, estamos grabando el programa número 100. Wow. De Librería Sónica. Parece mentira como ya el tiempo ha pasado y ya son 100 programas. Además un programa donde tenemos un invitado muy especial para esta ocasión. Pero antes de recibir a nuestro invitado, ¿por qué este tema de November Rain? Pues como tú lo dices, además de estar en el mes de noviembre, que ha sido un mes muy lluvioso, estamos conmemorando que el guitarrista de la banda, Richard Fortus, nació el 17 de noviembre del año 1966. Y dicho esto, dejamos a nuestro operador estrella para que suelte el tips. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, no nos queda otra sino darle la bienvenida con una amplia sonrisa y muchísima alegría a Ignacio Alvarado, que es librero de la librería Libroria, a la cual yo voy muy poco porque no me queda en mi ruta, pero todos mis amigos siempre que me preguntan van para allá, los mando. Y tenemos un amigo común, Balmore, que compra sus libros a través del teléfono con ustedes. Bienvenido, Ignacio. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Del teléfono y de la página web, correcto. Así es, sí. Que de hecho te iba a decir que no importa que no vayas personalmente, puedes visitarnos virtualmente. Excelente, ¿y cuál es la dirección? Libroria.com. Bueno, ya saben nuestros amigos oyentes, Libroria.com. Y fíjate que... Sencillísimo. Sí, yo que casualmente comentaba en el corte anterior que estoy leyendo, era un compromiso pendiente en la obra de Proust, En busca del tiempo perdido, y fue justamente en Libroria donde conseguí el primer tomo de este autor. Y así como eso, otros libros, ¿verdad? Miles de Ignacio, libros. Ignacio, tienes miles. De todo allí. Absolutamente. Tengo más de 40.000 libros solamente en los usados. Acuérdate que son dos librerías, una exclusivamente de nuevos, que es lo que se encuentra en la web. Ahí pueden chequear el título y comprar, inclusive nosotros los enviamos por cualquier courier. Y hay otro piso completo dedicado exclusivamente a los libros usados. Yo me impresioné. Tú no has ido a uno, Elizabeth. A la sede nueva no he ido. Bueno, yo me impresioné cuando subí al segundo nivel. Sí. Wow, la cantidad de libros, incluso libros de colección. Oye, fíjate que comentaba en el corte anterior sobre un libro de Neftalí Noguera Mora. Y el tomo que yo tengo está bastante deteriorado, pero conseguí uno en Libroria en buen estado y además firmado por Neftalí. Imagínate. Yo le pregunté a Ignacio en ese momento, oye, ¿tendrás este libro? No me acuerdo el nombre del libro, ¿vale? Y eso que yo lo he leído ya dos veces, no me acuerdo. Llanto y dolor de Europa. Llanto y dolor de Europa. Así lo encontré en el acto. En el acto y firmado, una grata sorpresa. ¿Desde cuándo existe Libroria? Mira, tenemos 5 años con la librería de usados y 4 con la nueva. Y el mismo tiempo con la página web. ¿Has estado tú solo? Yo comenzaste, solo. ¿Tienes algún socio? No, estoy solo, completamente solo. O sea que estás fajado allí. Muchísimo. Oye, trabajando, bueno, día y noche, todos los días de la semana, estamos abiertos. Bueno, eso es muy grato oírlo, porque si algo hace falta, al menos en esta ciudad, bueno, y en otras ciudades, son buenas librerías donde los lectores puedan conseguir variedad y más que... conseguir variedad, conseguir esas curiosidades, esos libros, que tal vez no lo hayas en ninguna parte, sino en una tienda como Libroria. Y una buena atención. Claro, eso es clave. Te iba a hablar que todas las personas que trabajamos allá somos de alguna manera amantes, pues, por decirlo así, de los libros, ya sea porque son estudiantes de letra o graduados en letra, o personas que realmente aman los libros, que han estado siempre alrededor de ellos y se nota en la atención. Pues allá no te va a pasar que tú preguntas y... pasa generalmente en algunas librerías, por lo menos no tienen idea de lo que le estás hablando, no conocen al autor. Oye, eso es desagradable. Sí, que si no van a la base de datos de la computadora, sí, no tienes idea. Aquí de que, la idea es que si no consigues el libro, que probablemente lo vas a conseguir, porque tenemos, como te dije, nada más en usados más de 40.000 y con los nuevos pasa de 50.000, si no consigues el libro que buscas, te llevas algo equivalente o mejor. Oye, porque qué bueno. Nosotros mismos te damos la es curioso eso, cuando, y lo que dice Elizabeth es cierto, cuando tú vas a una librería y preguntas por un autor, tal vez tú preguntas por un autor bastante desconocido y entiendes que vayan a la computadora y todo esto, pero tú a veces preguntas por un autor, caramba, más que reconocido, y te ponen cara así como... ¿cómo es que dice el refrán? De gallina comiendo sal. Y yo, bueno, ¿qué es esto? Bueno, me pasó una vez, pero en una librería, me pasó en una discotienda. Yo pedí un disco particular de Frank Quintero y esta persona, este muchacho en la discotienda, me preguntó que en qué género, si era americano, si era argentino, de dónde era. Y yo, no puede ser. Y es así, eso incluso pasa con los libros. Nosotros tenemos una lista de anécdotas de cuentos de los clientes y cosas que a nosotros mismos nos ha pasado. Una vez llamamos, preguntamos por la poética de Aristóteles, y entonces nos dicen, ¿Aristóteles, nombre o apellido? Y después nos preguntamos, ¿cómo se escribe? Eso es auténtico. ¿Con H o con A? Eso, imagínate tú, cómo, ¿qué quedará para los demás? Oye, imagínate tú, esa anécdota con esa mata todo. Suficiente, bueno, con eso. Sí, por eso te la cuento, porque son muchas. ¿Qué estás leyendo en este momento, Ignacio, que puedas recomendarnos? No solamente recomendarlo, sino tenemos te ofrecí traerte alguno para tu público. Es de Alex Grijelmo, se llama El genio del idioma. Es un libro de Taurus, pequeño, fácil de leer, muy sabroso. Yo estoy leyendo muchos libros de no ficción, ensayos, historia. Este es sobre el español y es fantástico porque... esto del genio del idioma es un poco en qué consiste el ser lo español del idioma español, pues. Y entonces, chévere. Muy interesante. Bueno, sí. Y fíjate tú que tú mismo lo acabas de decir. Ignacio Alvarado, por cortesía de su librería Libroria, va a estar obsequiando, y hoy estamos obsequiando entonces El genio del idioma, del autor Alex Grijelmo. Además, es un libro que está bajo el sello Taurus. Taurus, que es correcto. Muy bueno, sí. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Pues facilito. Usted agarra su teléfono celular y manda un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, el número de cédula, y ya estás participando por el libro El genio del idioma, para que usted también sea un genio del idioma. Exacto, como todavía nos quedan unos 3 minutos antes de ir al corte. Ignacio, entonces, esa es la lectura que estás haciendo ahorita. ¿Ya la terminaste o está en progreso? No, está en progreso. Pero okay. Tú sabes que te imaginarás, pues, que yo tengo que estar leyendo varios libros todo, a la vez. Todo el santo, pero precisamente, pero ¿qué otras cosas estás leyendo? Mira, estoy leyendo El mal menor de Ignatieff. Es un libro sobre el problema del terrorismo, pero al mismo tiempo quiero leer el de Las Torres, este que acaba de salir, de Lawrence Wright. No termino de leer uno de Bloom. Me pasa eso todo el tiempo. Dejaron, ¿cuál estás leyendo? Hay uno del el de la sabiduría. Ajá, y otro sobre las religiones en América. La religión en América, creo que se llama. Ese es el más reciente. Es el más reciente, sí, ese acaba de salir. Pero tú te imaginarás que en mi posición la cosa es muy difícil, porque todos los días me llegan novedades reseñadas, además, que te llaman mucho la atención. Entonces tengo unas ganas inmensas de dejar lo que estoy leyendo y agarrar el siguiente. Y, pero bueno, lo importante es que, como buen librero y que estás dedicado además a eso, tienes el tiempo para hacerlo. Al contrario, no tengo tiempo. No te alcanza el tiempo. ¿Y cómo te disciplinas para leer eso? No puedo. Entonces, paradójicamente estoy leyendo menos que antes digamos, como el libro completo. Leo mucho, reseñas, leo algún capítulo del libro, me entero de qué va la cosa, lo ojeo, pero leerme completo una novela grande de estas, de no sé, del siglo XIX, Tolstoy, Dostoyevsky, me es prácticamente imposible. Claro, y además que tienes que estar al día con las novedades para que cuando los clientes lleguen a la tienda, evidentemente puedas darle esa asesoría, pues. Claro, pero es que no es por eso, sino porque a mí me interesa. Además, te apasiona. Sí, es que realmente al que le gusten los libros no puede, bueno, y no puede resistir la tentación. Es justamente como nos sucede a Linsabel y a mí, que están las lecturas de gusto personal y están las lecturas también de compromiso, que se transforman en placer también, pero que tienen que ver con los invitados que vienen al programa. Entonces, caramba, si viene tal escritor, entonces lee su más reciente trabajo, entonces eso se compagina con tu lectura de gusto. Y también nos pasa mucho que, bueno, nos llega información de las librerías, de las editoriales, de las páginas especializadas en reseñas de libros, sobre todo páginas que tú te suscribes en otros países, Argentina, España. Y tú, cuando te llegan las novedades, tú dices, ay, Dios mío, y esto llegará aquí a Venezuela porque yo quiero leer este libro. Sí. Pero mira, si te digo que si no llega, casi que no me importa, porque la cantidad de información que tenemos es ya casi que improcesable. Así es. Sí. Bueno, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar continuaremos conversando con Ignacio Alvarado, quien es librero y propietario de Libroria, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser. Ay. Solo ser. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando los suspiros de Isabel. ¿Por qué estás suspirando? Por Pedro Infante. Oye, Pedro Infante, amén de cantante. Era muy buen actor. Buen actor. Excelente cantante, una voz preciosa. Todo un galán. No, una voz que te acaricia cuando la escuchas. Y bueno, yo desde pequeñita que veía aquellas películas en blanco y negro en nuestra antigua televisión venezolana, me enamoré de Pedro Infante. Y nació el Día de la Chinita. Y nació el Día de la Chinita, sí, el 18 de noviembre, pero en el año 1917. Y por eso traemos hoy para compartir con ustedes Amorcito Corazón. Amorcito Corazón. Y pasando de Amorcito Corazón, volvemos con nuestro invitado en el día de hoy, Ignacio Alvarado, de Libroria. Pero le podemos decir también Amorcito Corazón, bueno, a los libros que encontramos, díceselo, en Libroria. Oye, uno que es tan apasionado de los libros es capaz de pensar Amorcito Corazón de un libro. Y una de las cosas bien llamativas de Libroria, entre tantas, es justo ese ambiente que se crea al tú pasar la puerta principal. Hay un ambiente de cultura, se huele al libro. Cuando subes al segundo nivel, Ignacio, también las muchachas que trabajan allí te invitan un café, tomas un poco de agua. Hay unos cómodos sillones allí, sí, para prestarse a la lectura, y eso es algo que se agradece, porque más allá del libro es el hecho de prestar un servicio al comprador, al cliente que va a buscar un libro. Hacerte la experiencia agradable, pues. Es correcto. Sí. ¿Tienes cuántos ejemplares, cuántos libros dijiste? Como 50,000 tengo. Wow. Y más, hay 50,000 ahí en la sede de las Mercedes, que por cierto les digo, está en el medio del Atlántico, porque está entre París y Nueva York. Exactamente. Esa es la dirección importante. Exactamente. París y Nueva York. Entre las es calles, todo lo que París, tienen que recordar. París, sí, y Nueva York de las Mercedes. Y de todas maneras en la web, en librorea.com, está un plano. Y está la indicación, aparte del email y aparte de la base de datos. Sí, es muy sencillo llegar, porque sencillo, uno puede llegar, sí, en metro hasta Chacaíto y no caminas mucho tampoco hasta allá. Es agradable, sí, el paseo por la Plaza Alfredo Sadel. Sí, sí, sí. O agarras el autobusito que te deja en el Tolón y estás ahí mismito. Sí, y como te digo, puedes chequear de todas maneras la dirección en la web o preguntas. Para las personas Nueva que van, York y París. Exacto, y las personas que van en su vehículo propio, ¿tienen dónde estacionar? Tienen estacionamiento, sí. Las Mercedes es difícil, pero ay, tenemos como 5 puestos. Bueno, en caso que tú pases, porque a mí me sucedió, una vez que pasé y no había puesto, entonces estacioné en Paseo de las Mercedes, sí, y eso es una cuadra y media, 2 cuadras. O en la Plaza Alfredo Sadel. O en la también. Plaza Alfredo Sadel, sí, y se dirige hacia la librería. Son válidos. Entonces te estaba diciendo que ahí en esa sede hay como 50,000 libros, pero ya tenemos un depósito con otros libros y cada vez estamos más cerca de satisfacer la mayoría, al menos, de los pedidos de las personas que llegan, tú sabes, con un nombre o un autor en la cabeza que saben que lo necesita o que escucharon del libro y algo le encontramos. Por cierto, que la vez que estuve por allá, uh-huh, con esto de los boom, de los bestsellers y todo esto, recuerdo que estaba allí hojeando algunos libros y llegó una persona preguntando por los libros de Stieg Larsson, de esta, ajá, trilogía de Milenio. Yo no sé si tú las leíste, sí, ya. Sí, no las he leído porque tengo miedo que me agarre, porque yo sé que me va a atrapar. Sí, y entonces sí, voy a sin necesitar duda alguna muchísimo tiempo para devorarme los 3 ladrillos. Oye, son unos ladrillos. Y el último. Mira, que Jason es donde se los leyó. Sí, lo que me falta es una cuarta parte del último tomo, que es La Reina en la. ¿Cómo es que es el título? La Corriente de. La Reina en el Palacio de las corrientes de Aire. Exactamente. Y estoy ya en la última parte, en el último 20% del libro. ¿Qué tal? Excelente, realmente, sí, es una lectura que te atrapa, sí, ¿no? Considero tal vez que este último libro, esta tercera parte, estuvo un más, bueno, evidentemente es más larga que las otras, sí. Tiene más páginas, pero hubo un trozo considerablemente largo que a mí me pareció, del cual se puede prescindir, ¿no? Una parte que se te torna como lenta, pero es una cuestión de gusto. Yo he leído opiniones en internet de otros lectores que dicen que el tercer libro es extraordinario, es bueno, sin duda que lo es. A mi gusto, creo que el segundo es excelente. Toda la serie ha sido un fenómeno en todo el mundo, no solamente aquí en Venezuela. Sí, los reportes que te llegan por internet, cuando tú te pones a leer las reseñas, son increíbles. Sí, oye, ¿y tu reporte de ventas? Es decir, ¿cuáles son los libros que más vendes? Justamente esos. Ya prácticamente no me queda ninguno de esa serie y está agotado además. Ah, caramba. Pasa lo mismo que pasó con Harry Potter, lo mismo que pasó con Stephenie Meyer. Y su ese son cuatro, el de los vampiros, Crepúsculo. Ajá, y eso. Correcto, que ya eso viene la película. Se vende, que es increíble. Bueno, eso es una señal para la gente de Planeta, es quien distribuye la serie de Larson. Es correcto, Planeta. Para que, bueno, empiecen a reponerlo, porque la gente los está buscando. Ellos están claramente conscientes de eso. De eso, y ahora que viene Navidad, que es la época de que las muchas personas regalamos libros, no le puedo porque pedir me incluyo más porque entre se eso. Es una buena recomendación, sí. Puedes pasar por Libroria o ir a Libroria.com y ver qué hay, qué puedes regalar. Como librero, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, ahorita? Si, mira, voy a hacer unos regalos de Navidad y quiero comprar algo, ¿qué mira, podemos comprar? Hay bellezas, abundan ahora las editoriales estas que parece que mandarán a hacer los libros en China porque son espectaculares y un precio relativamente asequible. Son libros de ilustrados, libros, por ejemplo, para niños, infantil. Hay obras de arte casi, libros en buen papel, con ilustraciones espectaculares de personas que son reconocidas. Y mira, relativamente, si comparamos con los precios de los libros nacionales, son pagables. Pues. Son pagables. Y son muy, muy bonitos. La verdad es que llaman la atención. Eso por un lado. Y bueno, de contenido hay de todo. Hay libros muy serios. De novelas hay maravillas. Constantemente se está publicando y se está trayendo. Y todo el mundo está publicando. Saramago, ahorita viene el libro de Saramago de Caín, que ha causado sensación en Portugal. Él está publicando casi un libro al año. Y con Saramago está Vargas Llosa y está, qué sé yo, es que son tantos que sería difícil. Y cuéntanos de los autores y los escritores nacionales, ¿cuál es tu predilección? ¿A quiénes has leído? Bueno, mira, yo diría que los tres, Zuniaga, Vegas y Barrera Tisca, son, no te voy a decir lo mejor, pero sí lo más popular. Bueno, yo que puedo, más éxito ha sido. Más buscado. Sí, puedo decir que eso es un compromiso también personal. Y ha estado en el programa, por supuesto, Alberto Barrera. Pero no he leído el trabajo de Zuniaga, de Francisco Zuniaga. Y me han dicho que ha sido muy bueno. Muy bueno. Y yo confieso. El pasajero de Truman. Bueno, exactamente. Es que el pasajero de Truman no nos ha llegado al programa. Así que aprovechamos el para meter la estaquita. Y hay otro que es más pequeño. La otra isla. Está agotado. Muy bueno. Está agotado. Yo tengo todavía. A mí me han comentado maravillas de este libro. Me encantaría, por supuesto, tener a Francisco acá, aunque tengo entendido que él vive en Margarita, ¿no? Creo que vive. Pero él está aquí con frecuencia. Sí, entonces habrá que cuadrar. Me encantaría tenerlo acá. Eso forma parte de nuestra labor. Él estuvo un día en Libroria y dio una charla. Oye, qué bueno. Muy agradable. Bueno, ese es otro aspecto de la librería, que no solamente estás con la venta de libros usados y nuevos, sino que tienes unas tertulias y encuentros dentro de la librería. Sí, no tanto como yo quisiera, pero yo le he puesto local a la orden a muchos intelectuales para hacer eso, pues lecturas, charlas, tertulias, reuniones. A veces lo que pasa es que se da la reunión sin que la planee, simplemente porque nos visitan y se encuentran ahí varias personas. Pero planificado no he logrado hacer tantas como quisiera. Eso están los planes de nosotros. La librería abre de lunes a sábado. Y los domingos también, pero en la tarde solamente. ¿En qué horario? De 2 a 5. Sí, ese es su horario. Los domingos. Y los otros días de 8 y media a 7 de la noche, corrido. Ok, perfecto. O sea, que prácticamente abres todo el día tiempo, de la semana. Todo el tiempo. Y el domingo a partir de las 2. Sí. De 2 a 5. De 2 a 5. Bueno, eso es una buena información para los amigos oyentes que están acá en Caracas y los que están también escuchándonos en nuestra red de emisoras también, porque usted accede a el Libroria.com. Correcto. Y allí puede ver todo el catálogo de libros que tienen, pueden buscarlo por nombre, por título, por autor, pueden telefonear a Ignacio. Ignacio se encarga de hacerles llegar el pedido. Y darles el teléfono. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el teléfono? 0412-214-8664. Ese es el mío, me pueden otra vez, contactar pero directamente. Pero un poquito más lento. 0412-214-8664. Pero, perdón, el de la librería, la tienda es 993-2841. Y aquellos amigos que nos están escuchando fuera de Caracas, marca su serial 0212. Y si nos están escuchando 04, fuera del país. 993-2841. Exactamente. Y pero, insisto, www.libroria.com. Aquellos, y hoy también estamos obsequiando por cortesía de Libroria y del propio Ignacio, el libro. El genio del idioma de Alex Grijelmo. ¿Qué tienes que hacer para ganarte el libro? Facilito, envía la palabra libro seguido de tu nombre y número de cédula al 3456. Y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchábamos el primer movimiento del famoso concierto de Aranjuez, el movimiento Alegro con Espíritu, de Joaquín Rodrigo. Y está interpretado por la Orquesta Sinfónica de Barcelona, España. Y en la guitarra está el intérprete Manuel Cubedo. Esto es porque el Día del Músico y el nacimiento de Don Joaquín Rodrigo es el día 22 de noviembre. Y para celebrarlo, compartimos con ustedes este primer movimiento de un concierto famoso por su adagio. Música y poesía en Librería Sónica. Música y poesía en Librería Sónica. Y a propósito de que, Linsabel, porque yo estoy más pendiente de los libros que de lo que estamos haciendo, eso no puede ser. Bueno, claro que puede ser, porque precisamente eso es este programa de libros, pero hay ciertas vías de la literatura que se escapan de los libros, como los blogs, por ejemplo, o como las canciones. Y precisamente como hoy queremos compartir con ustedes el delicioso sentido del humor de Les Luthiers, pues Daniel Rabinovich, humorista y músico argentino integrante de esta agrupación, nació el 18 de noviembre del año 43, por lo que celebra este año su cumpleaños número 66. Música. Vamos a escuchar de Les Luthiers, Monólogos, Ser Ilustrado. En este mundo no hay nada mejor que la ilustración, no hay. Conviene en esta vida ser ilustrado, ser ilustrado. De Suiza es Stalingrado. ¿Qué digo? Me he equivocado. Para, el Moldava es un río de Yugoslavia, de Yugoslavia. Rivadavia, este es el triunfo, niña, del ignorante, siempre se sale adelante. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Que tratan de explicarme con disimulo, con disimulo. Cuatro lados los rectángulos. Que digo según calculo. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. El poroto es le juro, escuche doña, escuche doña. Para, para, para, para, para, para, para. Una planta más bien. Y estábamos escuchando Ser Ilustrado de Les Luthiers, porque Daniel Rabinovich celebró el 18 de noviembre su 66 cumpleaños. ¿Sabes que la última vez que vino Les Luthiers a Venezuela, que vino a Caracas, creo que también se presentó en Valencia, no recuerdo en qué año fue, yo lo fui a ver al Teresa Carreño y recuerdo que me tuve que salir porque me ha dado un calambre en el abdomen. De tanto reírte. De tanto reírme. Me tuve que salir porque... tú tratas de cerrar tus oídos ante lo que te causa gracia, pero tienes la reminiscencia en el cerebro. Y por más que tú hagas el esfuerzo, te viene la risa, ¿no? Me tuve que salir, un calambre en el abdomen, de tanto reírme escuchando a Les Luthiers. Increíble. Continuamos con Ignacio Alvarado. Estábamos hablando fuera del aire de esa parte también curiosa de conseguir los libros usados. ¿Cómo es ese proceso, Ignacio? Bueno, fíjense en esto, piensen que solamente entre España y Estados Unidos se publican casi 1,000 libros diarios, ¿ok? Durante todo el año, y el destino inevitable de todo libro, casi que por definición, es salir de circulación, pues. Deja de ser impreso y no se consigue más, no se vende, a menos que se convierta en un clásico, y en eso consiste el clásico, pues esa es su definición, que sigue siendo leído, sigue siendo reimpreso, pero en general, todos salen de circulación. Entonces se establece una especie de limbo para los libros, pues ellos desaparecen, la gente los recuerda, uno ve la referencia de ellos, uno lee sobre ellos en cualquier ensayo o en cualquier referencia, una novela, te menciona un autor, te menciona un libro, pero ese libro probablemente ya no aparece, no existe, pues. Existe en la biblioteca, pero aquí en Venezuela todos sabemos cómo es la situación de las bibliotecas y para todos los efectos dejamos de tener acceso a esos libros. Entonces, bueno, yo pensé que en la mayoría de los casos, cuando uno piensa en libros, uno va a terminar necesitando un libro usado. Por eso fue que siempre quise tener ofrecer pues la opción del libro usado, y son muchos más de todos mis libros los que son usados que los que son nuevos. ¿Y cómo los consigues, Ignacio? Pues mira, antes salía muchísimo a la calle, todos los días salía yo a visitar a los distribuidores, estar pendiente de los saldos, iba al centro, voy a las ventas que aparecen publicadas en los periódicos los fines de semana, que son muchas, es increíble, todas las semanas hay como unas 10 ventas. Pero últimamente la gente me llama y me ofrece los libros, gente que se muda, gente que fallece, gente que se va al país, lamentablemente sucede mucho más lo que quisiéramos. O sea que para aquellos oyentes que nos están escuchando y tal vez tenga una pequeña biblioteca en su casa y le quiera dar mejor uso, ya no lo quiere utilizar, en todo caso puede contactarme. Mira, Ignacio, tengo aquí unos cuantos libros. Por supuesto, yo les voy a ofrecer la opción de hacer un cambalache o se los compro, pues. O se los compra, bueno, ahí tienen una posibilidad de negocio, Elizabeth. Absolutamente, mira que no está mal. Cuéntanos qué curiosidad ya en estos últimos minutos que nos quedan de programa, Ignacio, qué libros así, mira, que tú digas, mira, tengo tales libros que son unas curiosidades o tienen un valor por sus manos, o que tienen un valor importantísimo. Mira, tengo dos categorías de joyas. Una, los libros, sobre todo antiguos, que son una preciosidad, pues, porque están hechos, ¿qué te digo yo? Encuadernados en cuero, papel cebolla, el canto dorado, sino marmoleado, unas pequeñas obras de arte. Y por otro lado tenemos los libros que tienen curiosidades, que tienen dedicatorias. Me sucede mucho libros de poesía que tienen dedicatorias bellísimas, que a veces los queremos guardar más por la dedicatoria que por cualquier otra cosa. Ok, pero todo siempre a la venta. Claro, todo está a la venta. Bueno, muchas veces inevitablemente queremos nosotros, y nosotros lo hacemos, pues lo compramos o nos los quedamos nosotros, pues, porque son cosas demasiado lindas que nos da lástima vender, pues. Y me imagino que tienes libros allí, por supuesto, editados en otros idiomas. Por supuesto. ¿En qué tienes? En inglés es lo que más se vende. seguido del francés, que ya comienza a ser tan escaso que son muy pocos, muchísimo menos en cualquier otro idioma. O sea, alemán tengo hasta en ruso, tengo en chino, pero eso es algo que si acaso uno o dos libros tendré, porque no tiene salida. Sentido, ¿no? También. No, aquí en Venezuela no. Quizás por internet, cuando amplíe la venta de esos libros por internet, podré tener venta fuera de Venezuela, pero aquí no. ¿Y cómics tienes ahí? No. Muy poco. Tengo cómics, pero no en el formato de revista, que es el típico suplemento, sino ya como libro. Asterix, por ejemplo, esos formatos tapaduras, sí tengo unos cuantos. Qué bueno para aquellos fanáticos de este género, ¿no? Sí, sí. Cómics más hacia la tendencia de novela gráfica que hacia el suplemento por entregas. Suplementos no tengo. De hecho, tengo muy poco revista, pues, o libro seriado. Yo lo único que tengo es libro. Te podría decir yo que tengo libros y nada más, en vez de ese eslogan que utiliza todo el mundo, y algo más. Yo soy al revés, porque no tengo ni cuaderno, ni pluma, ni sacapunta, solo libros. Nada más, pero en eso tenemos bastante. No, y algo más. Muy bien. Bueno, Ignacio, lamentablemente hemos llegado al programa en el día de hoy. Queremos agradecer mucho tu presencia. Hoy también estamos obsequiando un libro por cortesía de Libroria e Ignacio Alvarado. ¿El libro cómo se llama, Elizabeth? El genio del idioma, de Alex Grijelmo, de la editorial Taurus, cortesía de Libroria y de Ignacio Alvarado. ¿Qué tienen que hacer para ganárselo? Envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456 y el costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Bueno, Ignacio, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Cuando quieran me pueden volver a llamar. Yo los espero a todos virtualmente, al menos en Libroria.com, como les dije. Y me encantaría verlos en la tienda, en las Mercedes, en la esquina de París y Nueva York. Seguro que sí, y así hablaremos. Bien, nos despedimos con la frase del día, Elizabeth. Debe ser muy grande el placer que proporciona el gobernar, puesto que son tantos los que quieren hacerlo. Voltaire. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Elizabeth Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos, Elizabeth? ¿Qué música nos trajiste? Bueno, vamos a despedirnos hoy con algo que a mí me gusta muchísimo en esta época del año solamente. Que es una gaita. A mí me gusta todo el año, me decís. No, lo que pasa es que después llega un momento que pierdo esa noción de que es Navidad, porque la estoy escuchando todo el año, ¿no? Y vamos a despedirnos con la Grace Zuliana, una gaita dedicada a la Chinita, porque se celebró el 18 de noviembre, el Día de la Virgen de Chiquinquirá. ¡Chao! Celeste divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlo para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlo para el infierno. La Grey Zuliana fue al Rosario Popular, de rodillas va a implorar a su patrona. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.